viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Ahora comienza El Último Guateque, un programa donde damos un repaso a la música de los años 60-70, dirigido y presentado por Juan Bog, y hoy tenemos aquí, estamos al completo. Casi. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días, ¿qué tal todos? Pues nosotros muy bien, ¿tú? Yo me voy recuperando, poco a poco. Va recuperando. Mientras estoy en el efecto del tratamiento, de maravilla, amigo mío, cuando se pasa. Cuando lo dejas mal, ¿no? Mal. Que son tratamientos estos también que no puedes dejar de golpe. Es que poquito a poquito, pero claro, empiezas a dejarlo poquito a poquito y el mal también viene poquito a poco, ¿no? Pero bueno, paciencia, sí, y de momento. Igual que fumar. De momento, hay que dejarlo poco a poco. A disfrutar del día. Ahí está. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aunque tú ya sigues hablando ahí, a pasar tu bola. Este va. Tú a tu bola. Pues no ves que es mayor. Bueno, ya está. Aunque lleve 4 o 5 años cumpliendo los mismos, pero. No, pero pues sí. Dentro de dos meses, 76. Otra vez. Sigue siendo mayor, ¿no? Eso ya los cumpliste el año pasado, los 76. Que no. Desde que lo conozco está cumpliendo los mismos años. Joder, como si hubiera nacido un año bisiesto y cumple cada 4 solo. Sí, en febrero. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a comenzar o qué? Sí. Ah, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y a nuestro amigo Luciano, que nos lleva puesto en el taxi. Eso es, señor. Oye, también a Miguel Ángel. Y Miguel Ángel. De Andorra. Está preparando una sorpresilla. Sí. Que prontito. Bueno, como igual dentro de un par de semanas la escuchamos. Eso. No digas, porque si no deja de ser sorpresa. Claro. No digo, claro, la sorpresa, la escucharemos. Para sorpresa, hoy es viernes 13. Sí. Durante todo el día. Durante todo el día. Hasta las 0 horas. Y oímos muchas veces eso de viernes 13, pero. No había caído. Vamos a comentar algo del viernes 13. A ver, control, póngame música de viernes 13. Ay, cómo te gusta esto. Bueno. Pues vamos a ver. Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. Existen supersticiones similares en otras tradiciones, particularmente en Grecia y en los países hispanohablantes. El martes 13 también, así que sí, más suerte, te cases y te embarques, decían algo así. Exacto. Y tiene un papel al igual que el viernes 17 en Italia. El viernes 13 de diciembre de 1939, en Victoria, Australia, tuvo lugar el llamado Viernes Negro, considerado como uno de los peores incendios forestales en la historia de la humanidad y el más grave en Australia. Dejó un saldo de 71 muertos, casi 20.000 kilómetros cuadrados de tierra arrasada por las llamas y más de 3.000 personas sin hogar. tela. Un viernes 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. A bordo iban 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre quienes se encontraban integrantes del equipo de rugby All Christian. Para sobrevivir, tuvieron incluso que alimentarse de los propios compañeros muertos. 72 días después fueron rescatados 16 personas con vida. Este suceso es conocido popularmente como el Milagro de los Andes. Y la película que echaron, Viven. Un viernes 13 de noviembre de 1992 fueron asesinadas las niñas de Alcácer. Sin comentarios. En 1989, un virus infectó a cientos de computadoras IBM, provocando que muchos archivos se perdieran y se creara un caos, ya que en aquel entonces este tipo de ataques masivos eran poco comunes. El viernes 13 de enero de 2012, 32 personas murieron cuando el crucero Costa Concordia chocó contra las rocas de la isla Giglio y naufragó. Fueron rescatadas 4.200 personas. Por otro lado, fue un viernes 13, en noviembre del 2015, cuando Francia sufrió el primero de los atentados terroristas de París. Y por último, hay más, pero bueno, hemos elegido, pues el 13 de mayo del 2022, o sea, hoy, está a punto de dinamitar las torres de refrigeración de la central térmica de Andorra. Viernes 13. Bueno, así que ya sabemos algo más del viernes 13. Hay que decir que las torres... También sin comentarios. Las torres estas va a ser sobre las 11:30 de la mañana. Sí, ¿no? Sobre las 11. Además, bueno, hay sus más o menos. Ya hemos dicho, no vamos a hacer muchos comentarios, pero lo que no veo muy bien, ya que la gente está un poco alterada, a favor, en contra, tal, que cojan y que lo hagan en directo por televisión. A mí particularmente, a ver, particularmente. Yo voy a dar mi opinión. Por supuesto. ¿Vale? Mi opinión es que yo no sé por qué las van a tirar, porque eso es un, vamos a llamar, es un emblema de es un emblema, es un, sí, que vas cuando vas hacia el Cañiz, sí, las ves a lo lejos, sí, y algo de que ha sido el motor de toda provincia, ahí está, como recuerdo. Pero si partimos, de momento dejan la alta, la creo que son 300 y pico metros, 342 creo que son, sí, pero es que seguramente el mantenimiento de eso, a ver, mucha pela. No lo sé, no tengo ni idea, porque eso, como no va a funcionar, pero necesitas como un monumento. Sí. No hay los monumentos para que hacen nada. Sí, sí, y lo otro. Y cosas que llega al monumento y dicen, ¿y esto qué es? Ahí está. Por no decir palabra entre mí, ¿esto qué es? Pues pasa muchas veces. ¿Cuántas tenemos aquí? Chimenea de fábricas antiguas. Por eso. Sí, pero yo creo que el mayor problema, por decirlo así, es eso es privado, es de una empresa privada. Sí, ya. Ahí está el primer problema. Decíamos antes, comentábamos antes fuera de antena, si yo quiero cambiar la lámpara de mi casa, ¿qué os importa a vosotros dos? Que no la, por mucho que digáis vosotros, que no la cambio, es mía, y hago lo que quiero. Natural. Estará mejor, estará peor, pero es así. Bueno, claro, hay que mirar también, hay que sopesar los pros y los contras. Claro, pero bueno, vamos a la efemérides. Eso, venga. Que es lo nuestro. Bueno, pues día como hoy, viernes 13, oh, que pasan muchas cosas. ¿Cuántas cosas pasan en viernes y 13, tú? Sí. Pues de 1941 falleció Richie Valens, cantante estadounidense de origen mexicano. En realidad se llamaba Richard Esteban Valenzuela Reyes. Perdona, será nació. ¿Cómo? Nació en el 41. Ah, sí, perdón. ¿Qué he dicho? Que falleció. Hombre, pero no, pero oh, ¿por qué lo matas? Un receso. Pero tendrá que nacer para matarlo. Ahora tendría 80 años, ¿eh? Sí, y murió muy joven. Guitarrista, uno de los pioneros del rock and roll. Y el primer rock and rolleo cantando en español. Normalmente siempre en estos casos siempre ponemos la bamba. Pero Este hombre creo que descendía de... ¿De mexicanos? De mexicanos, y en México se habla castellano, ¿no? Sí, y mexicano también. Vamos a poner una canción, luego comentaremos lo de la canción. Dona. Pues esta canción creo yo, que leí una vez o me contaron o me lo estoy inventando, que fue antes de subir a ese avión donde falleció, hizo una llamada a su pareja, su novia, mujer, bueno, su pareja sea, porque entonces era un jovencillo, y le cantó esta canción por teléfono, que la acababa de componer. Vaya. Luego parece que eso no es cierto del todo, porque esta canción ya se había estrenado, pero bueno, es una leyenda urbana. Bonita. Bueno, vamos, en 1950 nació Stevie Wonder. Wow. Stevie Wonder, que en realidad, anda, que hay que torcer hasta la lengua para decir esto. Teclan Hardaway Morris. Pues no es más fácil decir Stevie Wonder. Claro. Cantautor, artista social estadounidense, uno de los más éxitos y reconocidos artistas de la compañía Motown, con más de 100 millones de discos vendidos. Tela marinera. Y sigue vendiendo, ¿eh? Y sigue vendiendo. Bueno, ya sabes, si bebes, no conduzcas. Eso es. Pues no conduzcas y bebe, tío. Ya está. Vamos a escuchar uno de sus múltiples. Eres el sol de mi vida. No me digas. No. Mira que tiene canciones y discografía buena el Stevie Wonder, ¿eh? Sí, sí. Buenísima. Vamos con otro que nació en viernes 13. Bueno, no sé si era viernes el día que nació este hombre, pero día 13 sí que era. En 1954, joder. Johnny Logan. Este también hay que torcer un poco la lengua para decir Sean Patrick Michael Serrat. Pero pues allí tela marinera, ¿eh? Mira que tienen nombres raros. Bueno, raros. Todos los que salen de nuestro entorno tienen nombres raros. Pues este señor, pues más conocido como Johnny Logan, es un cantante y compositor australiano nacionalizado irlandés, de Irlanda. Es especialmente conocido por ser el único cantante en ganar en dos ocasiones el Festival de Eurovisión y una tercera como compositor. Tres veces. Por cierto, este año es ahora, ¿no? Festival de Eurovisión. Creo que es mañana. Mañana. La final. Bueno. Yo creo que es el año que menos me ha interesado, me he preocupado y resulta que anoche leo que somos los favoritos para ganar el festival, digo, sí, como todos los años. Bueno, sí. No, pero las estadísticas de este dicen que entre los cinco primeros. Ya. Oye, que me alegro, que bastante mala racha llevamos, pero. Bueno, vamos a escuchar a Johnny Logan con ¿Cuándo es otro año? Pues cuando termine este. Pues después de Año Nuevo. Exactamente, sí, sí. Así. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? Someone who's getting used to being alone. I've been praying such a long time. It's the only way to hide the fear. What's another year? Another year to someone who's lost everything that he owns. What's another year to someone who's getting used to being alone? I've been crying such a long time with such a lot of pain. Vaya final. Muy bien, muy bien. Precoz. Qué voz más clara y qué bonita. Por cierto, yo ayer estuve escuchando por la televisión. Sí. Que los. Parece ser que los favoritos para ganar este año Eurovisión están Países Bajos. Sí. Grecia y también hablan de Portugal. No, pero yo, según leí, España entre los cinco primeros. Así que. Sí. También sí. Hubo un comentario que. Sería bueno votar a Ucrania. A Ucrania. Sí, señor. Mira, política. Volvemos a decir, aquí no son opiniones, cuando decimos opiniones, son opiniones propias. O sea, pero desde hace años, no quiero decir yo que sea política, pero que se ve ahí un amiguismo entre países de un lado o de otro, o tengo relaciones comerciales o... en este país y le voto, yo creo que ha asistido desde siempre. Eso es lo que se dice. Pero, sí, exactamente. Pero que hay veces que te da que me se dice, oye, pues sí, es verdad, pues... No, luego escuchas las canciones y dices, bien, no está mal, no han votado mal. Lo que sí es verdad, creo que ahí sí que estaremos de acuerdo la mayoría, es que desde que empezó Festival de la Canción, que recordemos que al principio iba a ser solamente por la radio, porque claro, no todos los países tenían televisión, por ejemplo, España no tenía cuando empezó, de ser de la canción, ahora es de la canción, de las luces, de los efectos especiales y de los bailarines. Dijéramos que la música, la canción ha quedado en un 40%. Luego, es espectáculo. Porque creo que incluso ahora los países presentan los juegos o los efectos especiales, no sé, algo. O sea, creo que se va dejando un poco lo que en realidad es el espíritu de Eurovisión, con mucho montaje y mucha parafernalia. Sí, y con los autotunes esos. Eso de momento lo tienen prohibido. Ha habido quien ha querido. Metalo. Sí, sí, sí. Y ha habido alguien que no ha querido ir por eso mismo. Por no tener el aparato. Pues entonces más a mi favor. Entonces, ya es que, no. Oye, mira, mando un pen con la canción y ya os arregláis. Ahí está, sí, señor. Bueno, sigamos. Sigamos. Pues ahora sí que vamos a los que fallecieron día como hoy. En el 2007 fallecieron todos los integrantes del grupo Néctar, un grupo de cumbia peruana. En la madrugada del domingo 13 de mayo del 2007... los integrantes de la banda, sus representantes y el conductor del autobús fallecieron en un accidente en la autopista 25 de mayo, en el barrio San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires, que dejó un total de 13 víctimas. Vaya accidente. Vamos a escuchar a este grupo Néctar, que la marchica es buena. Bien. Juan Carlos ¿Qué mar chica, tú? ¿Qué mar chica? Sí, sí. Y se titula Botellita de Ron. No sé si a alguno de vosotros gusta el ron. Ah, no, creo no. No, a mí sí. No. A mí sí. Aquí agua, ¿no? Míralo, aquí está. Y no voy a decir la marca, pero agua. Hombre, hay un ron color agua. El ron blanco. El Bacardí. No se hace publicidad. No, solamente ese, que hay otros, ¿eh? Ya. El Matusalén. Uy, madre. Ese es muy viejo, ¿eh? Es más viejo que Matusalén. Uy, madre. Cualquiera se bebe eso. Matusalén. Sí, bueno, sí, cualquiera. Y vamos con las peticiones. Una petición muy... Teníamos varias, hemos elegido solamente una porque le hemos querido así. ¿La has querido tú? Sí, para eso lo he preparado. Para eso venía, hacía tanto tiempo que no venía aquí. Digo, mañana voy a hacer yo lo que me dé la gana. Como siempre, claro. Antes de que me lo dijera. Cae en verso y todo. Antes de que me lo dijera vosotros. No, el caso que nos han pedido una canción muy, muy conocida, mucho, que es la de Resistiré. He salido de ella. Sí. Pero nos han pedido la versión del 2020. Sí. Una canción que se grabó por más de 30 artistas diferentes. Para vencer juntos al... Bueno, para vencer al coronavirus, para recoger... Fondos, ya que el dúo dinámico cedió todos los derechos de esta canción a Cáritas. Para que administrara y tal. Yo creo que no tengo datos de cuánto se sacó, pero creo que se dio a sacar mucho, mucho, mucho. Porque una canción, ya cada vez que se pone en radio, pues paga sus derechos... ¿Y cuántas veces la habéis oído? ¿Al día? ¿Durante todo el confinamiento sobre todo? Yo mismamente, o sea, a las 8 que se salía a los balcones a aplaudir, muy aplausos muy merecidos por todo, y muchos días pues sacaba los bafles ahí a la terraza. Pues hacías lo mismo que hacía yo, por la ventana de casa. Y poner Resistiré. Sí. Pero es que 5 o 6 casas más para allá hacían lo mismo, y había un momento que en todo el pueblo estaba sonando Resistiré. Luego ya pues poníamos 4 aplicaciones y vale. Por decir, ¿quiénes participan? Pues Alex Ubago, Andrés Suárez, Álvaro Soler, Blas cantó, el Blas también cantó. Sí. Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Schumer, de los Hombres G. Despistaos. Eso es lo que están. Están despistados, pero están. Diana Navarro, De Vicio, Efecto Mariposa, Efecto Pasillo, L, Georgina, India, José Mercé, José Micarmona, Manuel Carrasco, Melendi, Miquel Erenchu, Mil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rosalén, Rulo, Sofía Ela y Vanessa Martín. Se le da la gracia a todos los que participaron y bueno, y vamos a escuchar esta versión. Vaya compendio de artistas. Resistiré, versión del 2020. Yeah.

you got to do it, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Oh, oh, man. Bien, Barry White, la verdad que Decía yo que esto era el rey de las discotecas, sí, en sí, aquella sí. época. Le estaba contando yo a Alfredo que estas cancioncicas venían muy bien, y Barry White yo lo empleaba mucho cuando terminaba la sesión de lentas. Sí. Para volver a lo que era discoteca pura. Ponía las lucecicas estas que iban buscando. Los buscadores que decíamos, despertar. Se subía la luz de la mesa y decía, despertar. Ya, vale, despegaros. Despertar, he dicho. Y despegaros porque el Octite funcionaba, ¿eh? Pero si entonces no existía el Octite. Oy, el morrete iba que volaba. Y lo que no era el morrete. Che. No hablemos de política. Por Dios. Bueno, vámonos al año 73 y con una canción de Junior. De todas formas, aunque tenía una discografía muy, muy amplia, Junior, en solitario, no siempre digo, no tuvo grandes éxitos. Sin embargo, esta sí que se llegó a escuchar bastante y muy bien. Era la canción Perdóname. Yo creo que era más el Juan Pardo que el mucho Junior como compositor, y tuvo muchísimos más éxitos. Ay, por eso sí. Te lo digo. Bueno, era un compendio de dos elementos que ya estaban muy bien conjuntados. Sí, pero por separado. Hombre, claro. Por separado fue Juan Pardo que se llevó. Sí, sí. Luego también es que Junior. Junior y Juniors. Y Justos y no sé cuál. Lo que pasa es que Junior se llevó a la Marieta. Y sí, y Pedro. Pero también se dedicó mucho más también al cine, cosa que Juan Pardo hizo poco cine, él hizo varias películas, y sobre todo como productor, promo total de toda la carrera de la. Sí, claro. Bueno. Y luego las clínicas esas del pelo. Eso es. Injertos de pelo. Injertos de pelo. ¿Hay injertos de pelo? Sí. Ah, tú lo sabrás, que tiene, no, que no, tiene no, mucho no. pelo. Sí, pero es mío. Y no porque lo haya pagado. Ah, bueno, pues vamos a escuchar, porque la verdad es preciosa esta canción. Perdóname, de Junior. Sueño perdido eres tú, te busco. busco en un mundo azul. Mi cumbre de amor eres tú. Yo soy solo un atardecer envuelto en tu cielo, mujer, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero. Siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Bonita, es una balada preciosa. ¡Preciosa! Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, oye, que nos está escuchando desde Almería. Que nos saludan desde Almería y que sigamos así, que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, este último me lo acabo de inventar. Pero sé que nos gusta, si no, no nos escucharía. La tierra de Rafael Farina. El señor Paco. Ah, no, Manuel Escobar. Paco Rodríguez Loscos, hermano de Miguel Ángel. Ah. Nos está escuchando desde Almería. Loscos, me suena ese apellido. Loscos. Bueno, escuchamos la primera ganadora de Eurovisión en el año 1957. Es que nos la ha pedido nuestro amigo el taxista, Luciano Valento. Ahí está, sí, señor. Sí, señor, fue el 3 de marzo de 1957. Ella se llamaba Corrie Brookin o algo así. Corrie Brookin. Brookin. Más que otra cosa, pues nos ha dicho aquí Luciano, por lo que habla el comentario de la Comisión de Eurovisión. Esta fue la primera que ganó y lo que hay ahora. Comparen ustedes. Net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi en charmant. Dan wordt de wereld weer net als vroeger een sprook. Yeah, je wordt dik en je haar wordt al grijs. Maar je kunt heus nog wel flirten. Maar je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, zeg nu niet nee. Weet je nog dat je toen zei, gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n twee. Mijn liefde, liefste lief, gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om zoen. Breng me weer rozen, sta weer te blozen. Als je me ziet, net als toen. Wees nog eens lief en ga lang. Charmant, dan wordt de wereld weer net als vroeger, een sprookjes Galant, vind me weer mooi en charmant, dan wordt de wereld weer net als vroeger, een sprookjesland. Bueno, pues esta es la primera canción que ganó Eurovisión. Ha sido una sugerencia de nuestro amigo Luciano Valento. Uh-huh. Y bueno, pues que agradecemos sugerencias y que nos llamen y que nos hagáis peticiones y que nos mandéis churros con chocolate. Ahora lo dan en el Arrabal. ¿En el Arrabal? Por las vistas del Arrabal. Sí. La bola de plata. ¿Y eso queda muy lejos de aquí? Es la churrería, la bola de plata, que cumple 100 años. Por eso. O pues estarán buenos los churros. O sé que ya. De 100 años. Pues fíjate, después de tantos años. ¡Oh, 100 años! Llevamos la dentadura bien tuyo. Sí. Para comernos a un churro de 100 años. Bueno, vamos con un grupo súper. No. ¿Eso qué es? Eurovisión España 2022. ¿Esta es la de este año? Mira, pues la voy a escuchar ahora. Pues hay un poco de diferencia de. Bueno, también hay que contar que la música en general de los finales de los 50 a hoy ha variado y ha cambiado mucho. Muchísimo. Muchísimo. A ver, podemos escuchar. Eurovisión 22. Solo existe una limitación. Bueno, esta es la de este año, ¿eh? Bueno, de España, hombre, canción que, por cierto, festivalera dice, es. Como dice nuestro amigo Luciano. Luciano Valento. Valento. Tiene sus ritmos. No, hombre. Latinos. Sí, sí. Pues, yo vuelvo a decir que. O sea, con la que hemos escuchado la primera que ganó. Es muy diferente, totalmente diferente. Pero es que la música en general, pues ha variado mucho. Desde el final de los 50. Digo variado, no que haya mejorado, ni que haya perdido, ni. Porque sí. Yo cuando ponía el Black, por ejemplo, en mi casa en el tocadiscos, mi abuela decía, eso es música de muertos. Sí. Ahí. Y cuando ponía los Beatles, ¡que bájala! Si además no se entiende lo que dicen. Sí, claro. Y eran los Beatles. Hay gustos para cada, todo. Cada época, sí, cada gusto. Cada época cada... ha tenido su. Exactamente. Pero bueno, por cierto, leí el otro día que los Beatles están. Entre los 10 grupos, o sea, o artistas que más discos están vendiendo actualmente. Joder. O sea, que siguen siendo de los 10 más vendidos en el mundo. Tela. Bueno. Y luego que haya gente que diga que no. Sí. No habrá otros. Y que vale. Que se pueden callar. Que hay muchos muy buenos, sí, pero otros Beatles no. No habrá. Ni otro Rolling. Nada. Ni otros como los que vamos a escuchar ahora. Que vamos a escuchar a Supertramp con su Dreamer. 1974. Pero qué música había en los 70, por Dios. Thank you. Me encantan Supertramp. Muy buen grupo, ¿eh? Ya, por eso era Super. Porque era Super Tramp. Por eso te lo digo. Claro. Porque tela, ¿eh? Sí, y el que vamos a escuchar ahora. A lo mejor, yo creo que a los Gatos Negros, el grupo que vamos a escuchar ahora, igual no se les reconoció lo suficiente la calidad que tenía. Porque, ojo, versiones, sobre todo esta. ¿Eh? La versión de 1965 del Cadillac. Ojo, ¿eh? Ojito, que para mí es la mejor versión que he escuchado, ¿eh? Yo creo que sí. Y si sigue escuchando versiones de los Gatos Negros, La Tierra de las Mil Danzas, casi se escuchó más por ellos que la original. Vamos a escuchar. Los Gatos Negros. Me parece estupenda la versión. Muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Tú fíjate que es una versión del 65, pero que hoy en día le pega. Bueno, vamos a recordar a los Bravos, en especial a nuestro gran amigo que nos dejó no hace mucho, Miguel. El bajista. Es el bajista, es lo suyo. Y además con esta canción que empieza el bajo de Miguel, o Miguel con el bajo, es Mequilas, de 1967. Mira el bajo de Miguel. From now on I'll be the guy I wanna be. Every noisy sound I hear, like the buses changing gear, sound good to me. I do believe it's love. I do believe it's love. Make it last, make it last. make it last. Many days were dark as night, but I see the morning lights when you're around. Time was creeping up on me, but I feel like I am free when you're around. I do believe it's love. I do believe it's love. Love that's never, never gonna die. As long as we're together, we come alive and share the sky. But baby, it's in your hands, so you say you gotta try. Make it last. Make it last. Bueno, pues estos eran los Bravos. Los Bravos, ¿eh? Pero habéis notado, ¿eh? El bajo Miguel, que ¿cómo le pegaba? Hombre. Oye, el día que estuvo aquí, ahora que digo del bajo, nos contó un caso que él, estando en Madrid, le desapareció un bajo. Se lo robaron, lo perdió y tal. Y una noche soñó, cuando estábamos en restaurante comiendo, lo contó, que soñó que había un grupo en Mallorca tocando su bajo. Y tanto pensó y tanto darle vuelta, tanto de vuelta, que cogió el avión y se fue a Mallorca. Bueno, que él es de Mallorca. Y fue a la sala, todo lo que había soñado. Pam, pam, pam, pam, llegó y estaba ahí un grupo y estaba tocando. Y con un bajo que era idéntico al suyo. Y le dijo, ese bajo es mío, me desapareció en tal sitio. Y dice, hombre, claro, alguna prueba o algo. Y dice, mira, en los cuatro tornillos que lleva el mástil hay tres blancos y uno dorado. Él no podía verlo. Y giraron el guitarra. Y era verdad. Era suyo. Era suyo el que le había desaparecido. ¿Cosas? Sí, cosas que pasan, ¿eh? De todas formas, si Miguel tenía... Bueno, tú estuviste un rato hablando con él sobre cositas de estas, sí. y hubo casi que separarlo. Luego no, sí, había forma de... A mí también... Yo también tengo aquí un caso. Hombre, con lo grande que tienes... Pero hasta que no vaya a ver el museo de Nino Bravo... Lo siento. Bueno... Bueno, todo se andará. Bueno, vamos a escuchar. Muchas veces decimos que la música de los 60 es 70. Bueno, esta canción es del 85. Pero el cantante es de los años 60. Entonces, entra en este programa. Bueno, que tampoco nos cerramos total. Antes hemos puesto una del 2022. Pero que el. La calumnia vertical o la columnia vertical esta que sí tenemos del programa es música y músicos de los 60-70. De vez en cuando pues nos salimos un poco. Cuando merece la pena. Eso. Pues vamos a escuchar. Como en este caso. A Elton John con Nikita. Nikita ni Pum. Exacto. Captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side. And soldiers in the road. Oh no, Nikita, you'll never know. Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? Up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. And if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, you'll never know. It feels to hold you, Nikita. I need you so. Nikita is the answer. I've been a given lifetime, countless and soldiers in a row. Me encanta a mí la canción esta, ¿eh? Y a mí también. Y oh, ¿sabes qué me encanta también de esta canción? Ver el vídeo. El vídeo, sí, señor. A pasar la frontera. La rusa. La Nikita. La Nikita, tela, ¿eh? La Nikita. Guapísima, por cierto, ¿eh? El papá. Oh, papá dice por ahí. Lo de Nikita. El ministro de Justicia de China, ¿sabéis cómo se llama? Nikito Nipongo. Nikito Nipongo. Sí. Vale. Muy bueno, sí. Sí, señor. ¿Y el presidente? Muy acertado. El presidente. Aquí Yumandú. Ah, muy bueno, ah, sí, señor. Claro. Anda. Y el ministro de ay, pues me sabía unos cuantos. El ministro de deportes, mi chico Suda. ¿Y cuando se despedían los novios? Adiós. Chao, Chochín. Chao, Chochín. Con perdón. Hoy lo que ha dicho. Y el que me hacía mucha gracia, que ya que dices tú eso, la mujer del presidente, que se llama Tokiski la toca. Ah, sí. Bueno, dejemos de tonterías, vayamos a la música. Y vamos con unos amigos nuestros. Sí, señor. Ya separados. Los Relámpagos y sus recuerdos de la Alhambra. Canción de 1966. Uh-huh. Por cierto, estaban preparando cuando empezó la pandemia, una actuación. Un concierto de despedida. Y se iba a titular Concierto de Despedida para Amigos. Y las cuatro o cinco invitaciones estaban preparadas para mandarnos a nosotros. Y lo que decía Ignacio era, cuando se hace despedida para amigos, dice, no se manda para que vengas a sacar la entrada, dice, se manda la entrada. Pasa que además ya Fernando murió, pero estábamos invitados a ese concierto. Y se ha suspendido al final. Y se suspendió, sí. No, digo, ya no va a haber. No, porque ya el uno no estaba, el otro falleció también, el baterista falleció y se dejó. Y como tampoco se sabe esto cuándo va a acabar, pero bueno, ahí tenemos de vez en cuando, pues, a nuestros amigos los Relámpagos. Recordándolos siempre. Thank you. ¡Qué bonito! Muy bonito, muy bonito. Sí, señor. Muchísimo. Sí, bueno, vamos con uno de mis grupos preferidos. Oh. Mira que me gusta a mí este grupo, ¿eh? Me encanta. Los Moody Blues. Los Moody Blues. Moody Blues. Nos vamos al año 72. For My Lady. For my lady. Tenemos la costumbre, en general, ¿no? Los Moody Blues. No son blancos a ten. Para que tienen muchísimo. Y a mi parecer, muchas mejor que Noches Blancos a Ten. Lo que pasa es que Noches Blancos a Ten salió en el momento preciso y en el... Pero escuchar esto, porque esto es una joya de canción. ¡Qué bonito! Preciosidad. Estaba a mí, la discografía de Moody Blues me parece excepcional. O más. Bueno, vamos con uno. Pues mira, a mi parecer, uno de los mejores grupos que ha dado el panorama musical español. Sí. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero si no estoy de acuerdo, estáis muy equivocados. Vale, ya lo he dicho. Yo creo que es de lo mejor que ha habido en la década de los 70. Sí. Otro grupo que me gustó mucho era Franklin. también. Que fue un gran grupo, para mí de lo mejor. Sí, lo que pasa es que a lo mejor no triunfó lo suficiente, no, no. No por una razón muy sencilla. Promoción. El señor Teddy Bautista, cuando los vio, cogió al mejor guitarrista. Al mejor guitarrista, claro. Y Solera cogió al mejor batería. A ver, sí. Ya hablaremos el próximo día. Lo vamos a apuntar. Eso. Bueno, ahora lo que vamos es con los módulos y con una canción de 1970, Luz Errante. Se luce aquí. ¿Y qué voz? Robles, ¿eh? ¿Qué voz del amigo que te? ¿Cómo va el jamón, El jamón, sí. Jo, ya queda solo el hueso. Madre mía. Es que eran cuatro grandes músicos. Ajá. Porque si Pepe Robles, gran músico y una voz. Uf. Pero es que el resto, porque el Tomás Borges en el teclado, vaya lo que era, el hombre. Bueno, vamos a animar esto. Bueno, animar, no es que esté ido, pero un poco más de marchica, diríamos, ¿no? Con los CCR. Leaders Clearwater Revival y su Dog on the Corner. Anda que no he tocado yo esta canción cuando quería ser músico. Del 69. In the street, Se nos ha ido la me señal. ¿Y dónde se ha ido? Que me lo vea yo. Pues no lo sé. Bueno, pues es igual, ya la pondremos otro día. Igual ha salido a fumar un cigarro, no sé. Pues, Pasamos a la siguiente. Vale. Que es la siguiente, es la que viene ahora. Y son unos amigos nuestros también, nuestros amigos los salvajes, nuestro amigo Delfín Fernández. Sí, sí, sí. Qué buena gente es el Delfín. ¿Verdad? Vamos a escuchar una canción que grabaron en aquel tiempo, creo que todos los grupos Javier España grabaron, el Judy con disfraz. Bueno, pues fíjate, el Judy con disfraz, canción de 1968. La cantaban ellos. Marchica tú, los salvajes. Con razón son los salvajes, claro. Claro. Ah, pero que cuando se ponían a hacer baladas también las hacían, ¿eh? También. También, también. Ya sabes que los rockeros son los que mejores baladas hacen, ¿eh? Yo creo que sí. Sobre todo los de rock duro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos con un señor. No solemos poner mucho a este señor, ¿verdad? No. Aquí. Pero nos vamos al año 70 y no solemos poner mucho a Julio Iglesias. Julio Catedrales. ¿Verdad? También. No, ese es ahora. Cuando empezó en la iglesia. Y antes ermita. Además con una canción que bueno, es de los principios, de lo primero que grabó. Sí. Esto me parece que salía en la película. ¿Cómo se titula la película? La título de la canción. La vida sigue igual, la vida, ¿no? La vida sigue igual. Y salía esta canción en la playa y es de lo primero que grabó. A mí personalmente me gusta bastante. muy sola. Y cuando quieras llorar, cuando sientas la tristeza de quien no es querido ya, cuando las noches se alargan, cuando no haya un despertar, vete a la orilla, chiquilla. Nunca lo vas a olvidar. No te preocupes, chiquilla, que a todos nos pasó igual. Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, fuera las penas, mi niña, que encontrarás otro amor. Tan sola, dime chiquilla que no. Ven, vamos, canta conmigo, que esta será tu canción. Tú calla ya, que no hace más que hablar. No habla nada. No habla todo. No me dejáis. O habla o calla para siempre. Oye, esto me suena, esto me suena. She may be the face I can't forget. Mi señor Charles. Charles Aznavour. Sí. Sí, uno. Nos hemos ido al año 1974. Qué buen año musical. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine of the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem. Inside her shell, she always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and ready years. Me, I take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. The meaning of my life is she. Chimpún. ¿Qué chimpún más seco ha pegado esto? ¿Cuántos años tenía? Estaba preparando una gira, sí, cuando falleció, 90, ¿no? 90 y... 90 y unos cuantos. 92 me parece. Sí, por ahí. Y me parece que acababa de hacer una gira y estaba preparando otra. Sí. Se iba no sé dónde. No sé dónde y se fue. Es que no lo recuerdo, pero lo leí. Pues nada, pues a apuntarlo aquí a como deberes, ¿no? Lo apuntamos. Bueno, yo no apunto nada. Ahora vamos con un grupo español. Sí. Que se llamaban Cefe y los Gigantes. Cefe y los Gigantes. Oh, pero de eso hace mucho tiempo, tú. Su cantante se llamaba Ceferino. Sí, señor. Y por ahí lo de Cefe. Ahí está. Luego, a los 6 o 8 años, salió como solista y se llamó Daniel Velázquez. Y una gran voz. Sí, señor. Una gran voz. Un cantante que el pasado martes falleció con 78 años. ¿Joven? Joven. Muchas gracias por la parte que me toca. ¿Tú 5 años llevas siendo joven? Llevo toda vida siendo joven. Dicen que Cefe y los Gigantes hacían música garaje. Vaya. Sí, puede ser. Sí. Vamos a escuchar un tema que se titula Gritaré. Ve, pues tampoco lo hemos hecho tan mal para que no grites. Por ti no lloraré, no lloraré. Gritaré, sí, gritaré. Reiré ya feliz, reiré ya feliz. Cantaré, sí, cantaré. Al amor que se fue, al amor que se fue. Gritaré porque libre vuelvo a ser y siempre lo seré, sí, lo seré. Quiero que te vayas, que no vuelvas más. Vamos desde ya. Siempre lo seré, sí, lo seré. Oh, gritaré, sí, gritaré. No, no, no, no, gritaré, sí, gritaré. Bueno, vale. Pues estos eran CF y los Gigantes, algo por ahí del año 68. Sí. Donde estaba Daniel Velázquez. Velázquez. Sí, sí. Bueno, tenía una voz muy bonita, muy bonita. Daniel Velázquez. Sí, señor. Pues vamos a escuchar ahora un tema ya con el nombre de Daniel Velázquez. Palabras, solo palabras. Preciosa canción. Ayer la escuché yo. Sí. Quería oír de tu voz que el tiempo te ha cambiado, que habías pensado mejor, mejor borrar el pasado, y yo a tu lado, y yo a tu lado, dispuesto todo a perdonarlo. Quería oír de tu voz y de nuevo salí confiado, y una vez más encontré que había sido engañado, y me fui llorando, mientras me hablabas como antaño. Palabras, palabras, solo palabras, y de tu boca solo palabras. Que nada dicen a nadie, y aunque nunca te lo digan, solo me saben a tus mentiras. Palabras, solo palabras, todo lo tuyo ya son palabras. Que nada dicen a nadie, y aunque nunca te lo digan, no queda nadie que quiera oírlas. Quería oír de tu voz consuelo para mi llanto, quería escuchar amor donde yo he dejado tanto, y nada cambió. Nada cambió, solo palabras me fui escuchando. Palabras, solo palabras, todo lo tuyo ya son palabras. Que ya no me dicen nada, que digan lo que me digan, todas me saben a tus mentiras. Palabras, solo palabras, y de lo tuyo ya son palabras. Que nada dicen a nadie, y aunque nunca te lo digan, no queda nadie que quiera oírlas. Palabras, solo palabras, todo lo tuyo son palabras. Que ya no me dicen nada, que digan lo que me digan, todas me saben a tus mentiras. Palabras, solo palabras, todo lo tuyo ya son palabras. Que nada dice a nadie, y aunque nunca te lo diga, no queda nadie que quiera oírla. Muy bonita. Sí, señor, ayer la estuve escuchando, este tema. Sí. De Daniel Velázquez. Es de los éxitos, más éxitos que tuvo. Sí, pero claro, pues nos van dejando. Sí. Desgraciadamente. Es que claro, si tú date cuenta que todos estos, pues de las épocas que tratamos en el programa, de los años 60, pues y es que ahora pasan todos los 70 y cada vez se acercan más a los 80, los que cumplen años, bueno, claro. Yo es que alucino de que, joder, casi todos, son más jóvenes que yo. Digo, madre mía. ¿Y eso que no cumples? Eso, encima. Pues mira, pues vamos ahora a algunos de los más longevos

Bum bum, chum bum bum, chum bum bum. Quiero recordar. Ahora, ahora. Que se cansan los equipos ya y dice, oye, ya marcharos, que llevéis aquí dos horas. Claro, pues nada. Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos. Que nos vamos ya. Y vendremos el viernes que viene. Ahí está. Claro. Con esta bonita melodía nos despedimos de todos nuestros oyentes. Y los que no son oyentes también. Hombre, pues, bueno, sí. Bueno, pues, alguna vez nos oirán. El sí. Próximo viernes a las 10 de la mañana estaremos aquí con el último Guateque. Ah, bueno, ya que dice de oyentes, pues estamos muy, muy, muy contentos, muy contentos, porque en esta semana, en el programa que colgamos en nuestra página, el último Guateque Radio Mai en Facebook, pues hemos tenido 3.400 visitas. ¡Ela! Estamos contentos. Por eso nos han dado un premio, al programa nos han dado un premio. Hoy mismamente no me he acordado de deciros que el último Guateque es el programa más escuchado en Radio Mai los viernes de 10 a 12. Ajá, vaya. ¿Eh? Y nos han dado un premio que no sé por dónde está. Pues muchas gracias. Pero, oye, pues todo lo que sean premios, repito, el programa más escuchado los viernes de 10 a 12. Muy. Es el que más escucha aquí en Radio Mai. Bueno. Que nos vamos, pues de un abrazo, cuidaros que aún queda por ahí retazos de... Enhorabuena, compañeros. De bichillos de estos, y nos vemos. Más, bueno, más bien nos escuchamos el viernes que viene. Nos escuchamos. Un abrazo.